In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo alter Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Judicame Deus, et dicendi causam meam de gente non santa, a femeninico et doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quod me repulisti et quod te sincero, duna afflictis me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, hic samet et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum cultificae juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, conado confitebor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum cultifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci celum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulum, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misereator Dei Omnipotens Deus, et mis peccatis tuis, perducat ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis, Petrus Paulus, Omnibus Santis, et Tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor Beata Maria, Semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostolus, Petrus Paulo, Omnes Santos, et Pater, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutione de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis omnipotens in misericordes in Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificanos, e plus tua letavitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. In Domine, excelum orationem meam, e clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in Domine iniquitatis nostras, ut est santa in santorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritans santorum tuorum, curum reliquia qui sunt et omnium santorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapientia te lingua eius, loquetur judicium, lex Dei eius in cordis seus. Alleluia, alleluia. Noli emulati malignantibus, nec ecce laveris facientibus iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, secutera ne in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Os iustis meditabitur, sapiens ante lingua eius, loquetur iudicium, les Dei eius in cordis eius. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipio de peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conem tu solus santus, tu solus dominus, tu solus altissimus Jesu Christe, cum santo spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. In dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui beatum pascalem confessorem tuum, mirificare erga corpulis et sanguinis tui, sacra mysteria de lectione decorasti, concede propitius, ut quam ille ic hoc divino convivio spiritus percepit pingue dimnen, viandem et nos percipere meriamur. Qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Y bajando algunos de la Judea, enseñaban a los hermanos que si no os circuncidaréis conforme al uso de Moisés, no podréis ser salvos. Y habiéndose producido un altercado y no leve discusión de Pablo y Bernabé con ellos, se determinó que Pablo y Bernabé y algunos otros de entre ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y presbíteros para tratar de esta cuestión. Ellos, pues, despedidos por la iglesia, atravesaban la Fenicia y la Samaria, refiriendo la conversión de los gentiles, y daban materia de gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron bien acogidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y refirieron cuanto Dios había hecho con ellos. Pero se levantaron algunos de los procedentes de la secta de los fariseos que habían creído, diciendo, hay que circuncidarlos y ordenarles guardar la ley de Moisés. Reúnense entonces los apóstoles y los presbíteros para entender en este asunto. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia, beatus vir qui suffet tentationem, conam cum probatus fuerit, accipit coronam vitae, alleluia. Amabite un Dominus et ornabite un, estulam gloria induite un, alleluia. Munda cor meon ac lavia mea omnipotens Deus, cui lavia Isaia profeta calculo mundas signito, et ame tua grata miserazione dignare mundare, il Santo Evangelium tuum dignem vane annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in lavis meis, ut dignet competentem annunciare Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cune spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto lo arranca, y todo el que lleva fruto lo poda, para que lleve fruto más copioso.

utilis proficiat norin, nove satana salutin, et ili pronobis in te cetere dignetun in celis, quorem animus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater Omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad lauda de gloria nomine sui, ad utilitatem coca nostra, dodusque ecclesiae sue sante. Amen. Laudis tibi, Domine, hostias, immolamus in tuorum commemorationem santorum, quibus nos et presentibus ex sui malis confidimus et futuris. Per Dominum nostru Iesu Christo, filium tuum, qui te come vitrenat ad Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, dignule justum es. Vere dignule justum es, secune salutare, te quid in Domine, omni tempore, sin ac potissimo die gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus, isien in veris es agnus, qui astulit peccata mundi, qui mortem nostram moriendo destruxit, et vita resurgendo reparavit, et idio cum angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, in oculat tua canimus, sine fine dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Domino Deus Sabaoth, penis un cieli et terra gloria tua, osana in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, osana in excelsis. Gegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, cui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, Regere digneris, totor veterarum, una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, e antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulumque tuarum. Et omnio circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, Procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, hoc sacrificium laudes, proces visci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitrices Dei, et Domini nostri Gesù Christi, sed et patron apostolonoc martyron tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbi, Filippi, Bartolome, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium santorum tuorum, Coro meritis precipus et conceras, ut in omnibus protectione sua moriam ora auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur, oblatione in sepultis nostre, sed escunde familie tue quesmus in Domine, oplacatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iubas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesmus, benedictam, ascritam, ratam, razonabile, accettabilenque facile degneris, un novis corpus, e sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domine nostri Gesù Cristi, qui, pride quam pateretur, accepi panen in santas, ac miralois manus suas, et levatis oculis in cielo ad Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, te dicu discipulis suis et dicens, accipite et manducate soconnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cinatum es, accipes et tum plecarum calicem in santa sacramentalis manus suas, et tibi gratias agens benedixit, te dicu discipulis suis et dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in hoc remissionem peccatorum, et quod ocusque feceritis in meae mortiam facetis. Undes memores in Domine nos servitue, sed et ples tua santa, iussi Christi, fili tui, in Domini nostri, tam beate passionis, nec no, et at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supac et propic suac sereno vultor respicere degneris, et accepta vere, sicut accepta vere degnatus es munde rapuritu justi abel, de sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otlis sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iuve ec perferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tum, in conspectu divina majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus ex sanguine sunserimus, omne redemptionem celesti et gratia repliamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam, Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis, Domine, tonibus in Christo quecentibus, locum refrigeri, luces et pacis, ut induita deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudute de miserationem tuarum esperantibus, parten aliquam exaudate tonare digneris, con tuis santis apostoles en martiribus, con Johannes, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate Perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intracoro nos consortium, non estimator meritis et venie quesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issu et cun isso et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per excepti salutaribus moniti, et divines usine formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malo. Libra nos quesumus Domine a fornimus malis, preteritis, presentibus et futuris, et in te cedente beata erura semper Virgini Dignitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ab misericordia tua adjuti, et ab peccato simi semper libre, et ab omni perturbationem securi. Perundem Dominum nostrum Iesu Christu filium tuum, qui te convivit et regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Iesu Christi, fiat tempus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui disiste apostolis tuis, pacem delinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea, et finire ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam, pacificare quod non adigneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Filii Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus in mortis meis et universis malis, et facme tuis sempre redemandatis, et a te nunquam separare permittas, qui con il Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pax esse corporis tui in Domine Gesù Christi, quod tengo indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se proto peccatis prosit mi, adutamento mentis et corporis, et a meram percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut ite sunt et tuum meum, sed tantum di verbo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutaris accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudans invocavo Dominum, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis in Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Quatuores sum simus in Domine puramente capiamus, et retenue temporale fia, nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine, quos sum siete sanguis, quem potavi, atravisceribus meis et pressa tot in me, non remanecerum macula, quem pura et santa feceron sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, beato servus, qui cum venerit Dominus, in venerit vigilantem, amen dic vobis, super omnia bona sua constituit eum. Oremus, refectici vu potuque celesti Deus noster, te supplices exsuramus, ut in cuius hac commemorationem precipiemus, ellos muniamur et precibus.